Hola Hermes, ¿cómo estás? Bienvenido. Paula Leguizamón y Gabriela Torres te saludan. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Paula. Un gusto hablar con ustedes. Me imagino lo que debe significar para vos un día como hoy, ¿no? De la restauración de la democracia. Sí, son momentos especiales donde uno hace un poco de retrospectiva de su vida personal, de sus amigos, de sus compañeros, y creo que tienen más peso la esperanza de un futuro que las penurias pasadas, ¿no? Sí. Está la democracia, a la que yo humildemente considero una organización social de inclusión e igualdad, donde el voto de una humilde ama de casa vale lo mismo que el voto de un banquero o de un dueño de empresa, ¿verdad? Tal cual, sí, totalmente, totalmente. Y que si bien uno piensa, ¿no?, que tenemos una democracia relativamente joven en nuestro país, la justicia también para ustedes también llegó quizás un poco bastante tarde, para mi gusto, bastante tarde, pero llegó. Y también eso, los juicios que se están celebrando de la subzona 14 ahora, podemos decir que también es una victoria de esta democracia, ¿verdad? Y lo fue porque fue el gobierno de Raúl Alfonsín el que motorizó toda esa cosa tapada, olvidada e ignorada. Y bueno, y se llegó al juicio a las juntas. Y después, sí, fue muy lerdo, sobre todo lo local. Solemos decir que cuando la justicia es lenta es menos justa. Pero viéndola desde el lado de las víctimas, me parece que tuvimos la oportunidad de expresarnos. Algunos lo habíamos hecho en varias oportunidades anteriores, tuvimos esa tranquilidad o esa, pero hubo mucha gente, sobre todo mujeres, que tuvieron por primera vez la posibilidad de contar sus penurias, se animaron a hacerlo y aún a contar vivencias que ni siquiera habían contado a su familia. Eso no tiene precio, ¿sí? Sí, realmente Sí. es una reparación interna, ¿no? El poder hablarlo también implica, ¿no?, una sanación interna para con uno, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Para eso nunca es tarde, ¿no? Lamentablemente hubo compañeras y compañeros que fallecieron antes, pero bueno, supongo que ese alivio lo deben haber sentido también sus familiares, ¿sí? Tal Sí, cual, tal cual. los familiares, Hermes, y la sociedad en general toda también, ¿no? Volviendo a este punto de la valentía de hablar, de contar, que eso, bueno, quede registrado, plasmado para las nuevas generaciones también. Para que no vuelva a suceder sobre todo. Exacto. Totalmente de acuerdo. Correcto. Hermes, en tu momento de diputado, ¿no? Cuando te iba a encontrar esta situación terrible de este golpe cívico-militar, ¿cuáles eran, a la hora de llegar a ser diputado, me imagino que estas cuestiones de la democracia y de los derechos humanos eran como, ¿no?, una meta a cumplir? ¿Cómo lo vivías al momento de asumir como diputado antes de que llegara, ¿no?, este golpe cívico-militar? ¿Y cómo te acompañó esa idea, ¿no?, que te llevó a dedicarte a la política después durante la dictadura? Mira, yo crecí mi casi niñez, adolescencia y juventud estuvo marcada por lucha y vuelve. Es decir, el regreso de Perón al país y al poder motivó mi vida. Vivida con alegría, porque se militaba y se hacía una militancia a veces peligrosa y hasta revolucionaria, pero con alegría. Entonces, el culminar con Perón, que regresó al país, con ser excesivamente premiado con una banca que no buscábamos ni era el objetivo. El objetivo era Perón, el país y en el poder, y eso nos decía que iba a ser bueno para la Argentina. Si eso se sumó, que alguien, algunos compañeros que creyeron que, bueno, que lo que habíamos hecho merecía sentarse en una banca, bueno, fue hermoso, pero fue también un desafío. Ahí había que poner más acción e inteligencia que rezongos y gritos, ¿no? Que era lo que un poco nos había llevado en el regreso de Perón. Y bueno, fue bueno. Sentí que representaba a toda una juventud, en este caso de La Pampa, y que había muchos, no sé, cientos que podían haber ocupado ese lugar con la misma autoridad con que yo lo estaba haciendo, ¿no? Y bueno, y hice lo que pude. Eran épocas muy bravas, no éramos tan homogéneos, la gente un poco mayor tenía sus reparos, y yo te resalté hace un momento de Perón al país y al poder, porque hubo muchos compañeros y otros que no tenían problema que Perón volviera a vivir como jubilado acá, tranquilo. No, nosotros decíamos al poder, no era Perón el país porque sí, era Perón mandando. Y bueno, eso era todo un desafío, y sentimos que de algún modo habíamos cumplido una etapa, que habíamos puesto un granito de arena para que eso sucediera. Vos sabés, Hermes, que vos me decís eso de Perón al poder, y me pongo a pensar que no hay persona que decida no dedicarse de lleno a la política, porque siempre digo, antes cuando era chica siempre se tocaba el tema de la política, y yo decía, a mí no me interesa la política, y mi mamá me decía, no, la política nos toca a todos, dice, directa o indirectamente, entonces te tiene que interesar. Y ahora de grande lo veo también, ¿no? Y digo, para los que están dedicándose a la política de lleno como ustedes, ¿no? Me pongo a pensar también que uno siempre está en el poder, ¿no? Siempre, por alguna o por otro motivo, siempre está conectado con el pueblo por el que asumió. Mira, sí, yo te digo, generalmente me suelo definir como, no tanto como un político, vos sabés que la palabra se ha castigado hasta el infinito para denigrarla, sino como un trabajador de la política. Creo que me acomodo mejor ahí, y si llegué a un lugar destacado, que se salía de lo común, fue por el envión de miles de compañeros, pero no porque fuera un objetivo en sí. Y no lo fue nunca. Yo después siempre fui funcionario, y siempre me sentí un trabajador del gobierno y no un funcionario. Más allá que la palabra no tiene nada de peyorativa ni menos, pero siempre me sentí así. Entonces, me siento cómodo diciendo trabajé en política. Tal cual. Y lo digo trabajé porque, bueno, estoy jubilado, inactivo, no desinformado, pero dejando que las nuevas generaciones, entre ellos mis hijos, tomen la posta y la desarrollen a su modo, con aciertos y errores, como tuvimos todos. Tal cual, eso te iba a preguntar, ¿no? Porque algo que llegan nuevas generaciones de políticos o de trabajadores, ¿no? De la política, como decís vos. ¿Cómo los ves? Ayer, bueno, entre el martes y el jueves asumieron diputados y senadores nuevos, ¿no? Que se van a sumar a la Cámara. ¿Cómo ves eso vos ahí? Es el éxito de lo que te definí como democracia, ¿sí? la gente lleva por el voto, después responde a las expectativas o no, eso también tiene su castigo en su momento con el voto, y me parece que más allá, ya te digo, de denigrar la política, de que hubo regímenes y gobiernos que se dedicaron a eso, sin ir muy lejos el gobierno anterior, a mí me parece que de las nuevas etapas, Néstor y Cristina Kirchner reivindicaron la política, arrimaron a los jóvenes a esta hermosa actividad, y hay que reconocerles que, bueno, se producen estas nuevas generaciones, y esto que ha sucedido en La Pampa, que de última la hegemonía del peronismo haya recibido el golpe que recibió, me parece que es absolutamente sano. Sí. Nadie se tiene que dormir en los laureles ni pensar que, como se dice la gente de campo, que tiene la vaca atada, ¿no? Uh-huh. De verdad. Sí. Pero bueno, me alegro muchísimo que haya toda una generación con distintas ideas, con distintas, pues ya te digo, para eso está la democracia. Algunos lo hacemos cantando y con alegría y se construye. No se puede construir con el odio, eso ya está absolutamente probado. Los que intenten hacerlo con el odio pueden tener éxito siendo destructivos. Sí, y con esto, definitivamente, ¿me escuchás, Hermes? Sí, ahora sí. Bien. Que con esto, teniendo en cuenta todo lo que me mencionabas y obviamente siguiendo también a Perón, ¿vos creés que ha nacido también o ves en la figura de Cristina o de Néstor, que si bien ya no está entre nosotros, pero como alguien que ha llegado al mismo nivel que Perón? Yo, la primera respuesta es sí. Son nuevas etapas, nuevas tendencias en el mundo, pero yo digo sí. Y cuando me preguntan, porque te suelen hacer la famosa pregunta, pero el kirchnerismo es peronismo, ¿no? Tengo dos o tres respuestas. Una, yo aprendí a valorar el kirchnerismo porque fue el peronismo de mis hijos. Ellos tuvieron mis libros, mis discos, traté de predicar con el ejemplo, nunca insistí con afiliaciones ni ellos me vieron actuar, leyeron mis cosas, escucharon mi música, pero se arrimaron a la política y entendieron al peronismo con Néstor y Cristina. Primera definición de esto. Y segundo, yo creo que Néstor lo graficó muy bien cuando dijo: nos llaman kirchneristas para bajarnos el precio. ¿Sí? No, decir los peronistas es mucho. Entonces nos dicen kirchneristas para bajarnos el precio. Yo creo que sus valores, lo que proponen, a dónde quieren ir, es peronismo puro. Sí, peronismo del siglo XXI. Sí, pero que no es muy distinto. Empoderar al trabajador, agregar derechos, pensar siempre primero el de abajo. No, me parece que si eso no es peronismo, entonces estuve equivocado toda mi vida, ¿no? Tal cual. Hermes, muchísimas gracias por esta comunicación. Un gustazo poder hablar con vos, poder hacer esta revisión y esta semblanza de la democracia y de los derechos humanos desde tu persona. Te agradecemos muchísimo. Yo quiero que le digamos a vuestros oyentes que ustedes me convencieron de que mis modestas opiniones podrían ser de interés para vuestros oyentes, y en tal sentido acepté lo que puedo agregar que lo que acabo de decir es absolutamente auténtico, no tiene ningún doblez y es lo que pienso, humildemente. Y humildemente nosotras también lo tomamos, realmente porque vos decís, no pensé que podía llegar a tener sentido. ¿Cómo no va a tener sentido con todo lo vivido? Son de una generación que fuera de la situación que te tocó vivir, ¿no? Con esta maldita dictadura. Siempre digo que son una generación que la caminó, o sea, que la vivió, que siendo recontra jóvenes ya tenían muchas inquietudes de querer cambiar una sociedad o querer ayudar a una sociedad, y eso ya es mucho para todos nosotros que nos criamos, sí, con esta democracia. Sí, por ahí uno no lo valora en lo personal, pero lo reconoce en el conjunto, ¿no? Y yo lo que le quiero decir, que sigan haciendo periodismo, que sigan dándole herramientas a la gente para que, sobre todo cuando tenga que votar, no se suicide, que son cosas que han pasado y que no deberían pasar. El trabajador que vota igual que su patrón, algo no está funcionando bien. Sigan haciendo lo de ustedes, que es valioso, nos hace falta. Un abrazo grande, Hermes. Y otra cosa importante es que me haya entrevistado una dama. Es bueno que ustedes ocupen los lugares que no siempre tuvieron y que se merecen como cualquier otro ser humano, ¿sí? Hermes, te estamos por adoptar. Bueno. Tío de este programa. El tío de este programa, Hermes. Bueno, un abrazote grande. Abrazo. Adiós.